De los temas por ahí que nos tocó grabar en vivo, con muchísimo gusto para todos ustedes. Eso que dice de Culiacán, yo me arranqué, mi viejo, dice más o menos eso. Hice amistad contra la ley, con gente leal fui con la que chambeé. Así nomás, viejo. Para durar me la rifé, supe lidiar por tal de proceder. Lacras por ahí también cobré, topo amarrados tres por ahí también. Supe ganar que iba a gastarme, y con mi sangre al darme a querer, mis amistades y mis carnales, gente que vale y que me hace valer. Así no va, viejo. Estoy de pie, nunca rodillo, y en el deber y como he vendido kilos. Hay que jalar los que hacen ruido, también brindar y escuchar mis corridos. Yo sé tomar, no me descuido, no queda hablar por nada, van conmigo. Aquí andamos para los que estamos, te doy la mano sana en amistad. Pero cuidado, si te hay un fallo, también soy gallo dado en Culiacán. Y en Los Ángeles también, viejo. Vamos a enviar esto para todos ustedes. Eso que dice nomás la gorra resalta, viejo, pues la duda está polarizada, mi compa.